Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Enciende tu fin de semana con Latinos FM. Fuimos para Cali porque hay un movimiento que se llama Salsa Choque. Y mucha gente se está preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué vaina es esa? Estamos representando un género llamado Salsa Choque, el cual nos han titulado como los reyes de la formación. Una mezcla, una fusión, una cosa bien espectacular. Y los muchachos de Cali, Flow Latino, te lo van a contar un poco. ¿Qué es eso de Salsa Choque? ¿Qué es eso de Rasta? Representando mi gente, representando mis papeles. He venido creciendo, caminando duro en la calle. Siete encuentros mi pana, siete encuentros mi vale. La salsa lo que nació en el Pacífico Chávez. Cali, mi ciudad, la casa de este movimiento. Orgulloso me siento, por eso aquí lo represento. Lo bailaron, en el mundo entero lo gozaron. Los jugadores de fútbol fueron los que nos catapultaron. Inspiraciones con talento, sin encuentro, casa nueva y los traviesos. Y no olvida al dueño de este encuentro. Puro vacilo, puro vacilo. Puro vacilo, puro vacilo. Puro vacilo, puro vacilo, puro vacilo, puro vacilo. Vea, y vea, oiga mi nevea. La salsa choque suena donde sea. Seamos grandes, altas, pequeñas. Estamos representando a la salsa caleña. Contando por ahí, ando rebuscándome la. Bailando en el baño, bailando. Con mis palas vacilando. Escucha esto, wow. Tenemos la calle encendida. Todo el mundo dice que vamos solo en la vía. Venimos de abajo y vamos pa' encima. Escalón por escalón voy llegando a la cima. ¿Y quién llegó? ¿Qué le gustó? Mira que no te gustó, lo bailó. Lo que le gusta a la gente bailar un tema con mucho sabor. De corazón ellos en los que era son una gozadera. Venimos de la calle y hacemos lo que quiera yo. FM. Tenemos que hablar, amigo. Hoy te debo advertir, amigo. Intervengo porque sé que caminas por la senda que hace tiempo, por la senda que hace tiempo recorrí. Que no has hecho nada mal, siempre me juras

Express. Síguenos en Instagram. Te odio, no quiero encontrarte más nunca en mi vida.

siento a mi forma, soy la verdad, tu realidad. Nunca te irás, no hay rencores ni motivos, no escaparás. Eso no tendría sentido, te tu silencio, yo soy tu amor, fuego y pasión. Soy el volcán que te quema gota a gota. Soy la verdad que golpea tu memoria. Soy realidad que seduce y provoca. Soy la verdad, tu realidad. ¿Para qué pensar en eso? No escaparás. Soy tatuaje en tus recuerdos, te quedará. Soy el dueño de tus sueños, no habrá final. Me verás siempre en tu espejo, sabes muy bien. Nunca te diré adiós, porque yo sé que tú sientes. Donde quieras, sin temor, nunca te diré.

Y así se fueron las horas, un par de horas. Yo te llevo, porque ya me involucro. bien ahorita, Dios que me lo guarde. Siempre espero la noche en que me la quede tal y salgo con un componente Chucky que no sea cobarde. Respeto, comandante, usted está trabajando, uno haciendo la ley y nadie quiere estar arañando. No me quito de la calle para que si vuelva lo mismo. Líbrame del demagogo y ponme un cuero en el camino. Cruzando puentes, cruzando puentes, cruzando puentes. Le puedo contar los tiros porque el pene es transparente. Uso diferente, una chica diferente. Y ya sabe lo que tiene, le gusta lo del cuero. Cruzando puentes, cruzando puentes. Con una vaina laica estamos acotando a la gente. Domingo de circuito y de morir, digan presente. El freno se repite todos los días diferentes. Con el tren de por el puente se me tiraron la gente. Y yo que andaba duro, 20 dando corriente. Mi familia son tecatas, casi todos son delincuentes. El penal de la T4 que se daña la gente. Cruzando puentes, miramos uno por la tira lente. Por favor, no le demos molly que se pone impertinente. Si pega la 37, tú vas a ser de la corriente. Tú la chocaste primero, pero mi flow es diferente. Cruzando puentes, cruzando puentes, cruzando puentes. Frente la mano con un flow diferente. Cruzando puentes, cruzando puentes, cruzando puentes. Te hice tu coro, el domingo, pero el lunes no me acuerdo de ti. Ay, tú viste que lo que conmigo, pa' que por ahí no estés hablando de mí. Eso es contenido, eso es contenido, eso es contenido, eso es contenido. Esa chica me miró sin pensarlo, se tiró. Ella quería que la busque por su bloque, me llamó porque eso era contenido. Con su huevo en su nido. La muchacha con su flow y su boca me regó, pero no le pude dar porque ella se desbocó. Todo con su contenido. Con su huevo en su nido. Contenido conmigo, mami, tú no vas a buscar, no te quieras el viral. Yo te guarda tu pela y después de tu pela me metes una evita. Tú estás buenota, pa' tú estás buenota. Cada vez que yo te veo, tú me das manota. Corro un tabaco encima de tu nalgota y no me mires con cara de perra que me da la gota. Y digo tú, y digo pa' y digo mal, y digo tú, y digo pa' y digo mal. Yo te pelo está vivo por palomo, que está muerto por tigre, no, no, no, no, no, no, no, no. Ando mundo loco, la punta un pide candela. Sí, sí, sí, sí, sí, yo libro me lo sopa, que me quieren dar pepa. Pepa, pepa, pe, el calle cuatro ojos y moca con el de tres, pepa, pepa, pe, ese pana quiere ver mi cara en un coloche, Tengo una jeva que por mí da plomo. En mi barrio un caserío baja y te detorno. ¿Cuál es tu guapesa? Bájale a tu torno. Que menos corre huele mi bloque palomo. Pa' que diga murió, que diga que corrió. Después de par de meses muerto nadie se acordó. Nada más tu vieja dando gritos, eso lo sufrió. Los panas tuyos nada más dicen que tú estabas todo. Ay, pepa, pepa, pe. Se cae la victoria y nadie va a resolver. Cuando llegan los bobos nada más dicen doble. Y tú por parigüeño va a pagar ese palle. Yo prefiero estar vivo por palomo, que está muerto por tigre. No, no, no, no, no, no, no, no. Donde abundan los panas, abundan piles carreta. Sí, sí, sí, sí. Yo cuídame de ese pana que me quiere dar pepa. Pepa, pepa, pe. En la calle 4 hoy moca con el dete. Pepa, pepa, pe. Ese pana quiere ver mi cara en un polo. Ellos dicen que son hermanos, al final mandan los humanos, ninguno por una, toditos salen gusando. Veo, veo, veo, veo que quieren mi funeral, yo me hago con yo llevo los números. El mensaje siempre tengo en la cintura, no intenten fuerza que ninguno son maleantes, ninguno son maleantes. ¡Qué rico! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, que son hermanos, el vino el mal de las manos, ninguno boronando, todito salen gusano. Veo, veo, veo, veo que quieren mi funeral, yo que ando con Dios, yo lo nunca se va. El metal siempre tengo en la cintura, mi centro en fuerza, que ninguno son maleantes, ninguno son maleantes. Ellos dicen que son hermanos, viene el mal de las manos, ninguno puro, en tanto tito salen gusano. Veo, veo, veo que quieren mi funeral, yo que ando con Dios, llévalo en un gran celular. Ponte papi que yo te patilla, es que patilla, patilla. Ponte papi que yo te patilla, es que patilla, patilla. Ponte papi que yo te patilla, es que patilla, patilla. Ponte papi que yo te patilla, es que patilla, patilla. Tres patillas y la otra sequilla, porque saben que te doy la manilla. Tú eres bonita, ni te maquilla, pero me gusta más cuando te despatilla. Tú eres como el bate que yo prendo cuando me sube la nota. Me gusta como contigo se choca. Te loco con mi loca. Desde que yo me voy de una vez se le entra en la boca. Ponte pa' mí que yo estoy patilla, es que patilla, patilla. Ponte pa' mí que yo estoy patilla, es que patilla, patilla. Que te quiero resolver, me metí una moli que me tiene en un pito. La fragancia que tengo te hizo mi mujer. Una noche de patilla que me hizo enloquecer. Y me dio pa' ti, sí, sí, me dio pa' ti. Yo estoy loco que te loco y que tú me digas que es mezclando el alcohol con árabe y la pa' que no vayamos con un ataque, no de un batri. Ponte pa' mí que yo estoy patilla, es que patilla, patilla. Ponte pa' mí que yo estoy patilla, es que patilla, patilla. Podemos chingar y que pase la hora. Y por la mañana no tienes que haber por

caminando como flow violento. Qué riquito puede verme la luz fumando a menta. Su cariño para distraerme de este café que se está haciendo amargo. Una pastilla que se ha vuelto jefe, seduciéndome con sus ojos blancos. Y tirando por aquella flor verde, sigo aquí en el mismo sofá sentado. Espero que la musa me secuestre. Siempre algo pasa cuando conversamos. Ya parezco loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no. Ya pareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no. Empieza otra, siempre que está otra, y vuelve con lo mismo de que le han dicho de mi inventando. No la quieren ver feliz, que me vieron por ahí con otra y no es así. A mí me da con pensar, le gusta mortificar, fabricar historia cuando quiere celar. Solo de mirarla sé si quiere pelear. Conozco de memoria cuál será su final. Me pide una respuesta y yo hablándole, cerquita al oído, ella escuchándome. Siempre ha sido así y una y otra vez, creyendo que de su mente se fue. Me apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no. Loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no. Si discutimos aparece en casa, pero arreglamos encima de la mesa. Me ganan con la carita que pone, me ganan con la carita que pone. Tiene mi nombre marcado en su espalda y un secreto debajo de esa falda. Y a mí me enseña lo que a otro le esconde, y a mí me enseña lo que a otro le esconde. Me quiere para ella nada más, lo dice cada vez que estamos bien. A veces siente celos de más, porque no me quiere perder. Ya apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no. Y apareció loca, diciendo que estoy con otra, que la cara se me nota, pero no. Me dijeron que te vieron, la persona que estabas besando no era yo. Yo nunca imaginé, todo para mí yo lo guardé. No quiero saber si me estás jugando o estás siendo infiel, pues mi corazón no puede contener lo que me hiciste, no se puede saber. Oh, baby, no quiero saber. Oh, que no ven corazón, que no siente. Eso yo lo escucho casi siempre. Comete el delito y luego se hace el inocente. Vuelve, yo no quiero que te ausentes. Me percaté de un raro comportamiento, que hasta me puso en duda, no te miento. No soy un santo, ni tú eres del convento. A ti te gusta tenerme por dentro. Y no quiero saber si hay otro más, porque si me va a dañar la mente y me pongo mal. Me tienes escuchando golpe de Don Omar. Es difícil saber que te llegue a mal y que los besos ahora no son en la boca. Te pienso estando en Europa, que tengo a más de reemplazo. Eso es lo que te choca. Las amigas son chotas. Yo no quiero saber si me estás jugando o estás siendo infiel, pues mi corazón no puede comprender lo que me hiciste, no se puede saber. Oh, baby, no quiero saber. Quiero, pero no lo asimilo. Te tengo un resentimiento acumulado. Con nadie me sonrío, corazón está congelado. Trato de pillar porque te quiero, pero estás de sincero. Tú me caes loco, yo nunca suelto la 4-0. Tú sabes dónde me paso yo, pero que nunca te aparezca con el pachán, me fiero. Que no me hago responsable de lo que pase, de lo que pase, no, de desde que todo me explotó, me paso metido en el clase, dándole la piqui, buscando olvidarte y no me nace. Ey, porque todo me acuerda a ti. Nunca te iba a fallar, un día te lo prometí. Yo te lo dije, yeah, y mi palabra la contengo, porque me arrancaste todo lo que por ti tengo. Nunca imaginé esto de ti. Nunca imaginé que me hicieras eso tú a mí. Eso tú a mí. Nunca imaginé esto de ti. Nunca imaginé que me hicieras eso tú a mí. Eso tú a mí. A mí, yeah. No quiero saber si me estás jugando o estás siendo infiel, pues mi corazón no puede contener lo que me hiciste. No se puede saber. Oh, baby. Ay, hoy se rompe aunque caiga la tea. Los dos fugados sin que nadie nos vea. Ojitos de lana, cuerpo de abela. En lo oscuro ella se postea. Ponte sucio, me ponte en a mí. Party, what the change you want me. Con ese culo ya me envolví. Tú eres una diabla, una para ti. La pista rompe y es que ya quieta. Si se pone bichi, déjala quieta. En ese top no cabe en su teta. Y tú se la pimo. Ponte en a ti, pa' darte guata, chinchu, mandi. Con ese culo ya me envolví. Tú eres una diabluna para mí. La pista rompe y es que ya quieta. Si se pone bichi, déjala quieta. En ese top no cabe en su teta. Entonces la pimo. Hace tiempo no te veo y me acuerdo de ti. Mi mente vuelve a esos videos, oh, oh. Todavía fantaseo con aquella vez que nos perdimos en el deseo, oh, oh. No sé si me olvidaste en una de esas noches. Recuerdo que me decías que no sabías cuándo, pero que algún día volvería y pasaría. No debo repetirlo, tú solo dime dónde y cuándo. Sé que no puedo olvidarlo, yo también me paso recordando. Podemos repetirlo, tú solo dime dónde estamos. Sé que no puedo olvidarlo, yo también me paso recordando. Esos momentos que te hacía mía y en el cielo te sentía. Dime la verdad, si tú me quieres todavía. Porque yo te recuerdo todos los días como los tiempos de antes. Con tus amigas y yo con tus migrantes. Tu cuerpo era la clase y yo el estudiante. Yo te llamo hoy en la cama era tu amante. Es un callback interesante. Baby, dime si te atreves de nuevo que yo quiero y tú también lo quiero. Me equivoqué aquella noche que en la cama te coloqué. Lo que no me diste el location yo tuve que. Baby, dime si te atreves de nuevo que yo quiero y tú también lo quiero. Me equivoqué aquella noche que en la

sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puse la espalda contra la pared. Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambé. Él pinta labios rojos. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Ella a manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más. El pino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Donde otra la que te se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. Él pinta labios rojos. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo, te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Cuando algo está para ti es inevitable. Bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable. No están mirando, vámonos. Me dijo no lo pienses mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara de mala. Me rellena los peines de bala. Y hasta de la corta en la sala. Estaba enfocado en yo, tú, Carmelo y tú, Nino. Cuando yo bajo, siempre me pide. Yo nunca paro. Y ella le gusta el mundo. La tengo loca con él. Sola se toca cuando mirándola yo la veo. A mí me quieren los maleantes y la bandida. Voy pa' la calle, mami, que Dios me bendiga. Mi baby sabe que tiene que jugar viva. En PR tú eres chota, en RD tú eres tochipa. Y estamos adentro en la disco. Con los fuletes en el putero llevan billetes. Me di un millón entre la Uru y el Pateco. Si quiero compro la disco con un cheque. Las seteadoras están fantameando. Pero la pista yo la comando. Moviendo los kilos de PR Orlando. Que Dios bendiga siempre contrabando. Dar un trago la mula pa' la verdadera vuelta. Camarón no te duerma y que siempre está la alerta. Codeína con falta, cuidado con la fenta. La diabla a mí me extraña si el putero no se ausenta. La seteadora están tirando fotos. Yo los contrato, los quiero a los guansotos. Las baby las azoto, le fundimos el foco. Si me meto una píldora siento como que floto. Estamos adentro en la disco con los fuletes. En el putero llueven billetes. Millón entre la Uru y el Pateco. Si quiero compro la disco con un cheque. Las seteadoras están fantameando. Pero la pista yo la comando. Moviendo los kilos de PR Orlando. Que Dios bendiga siempre contrabando. Nos dormimos para la disco, que esto va a ser histórico. Salimos para la calle, los dueños los códigos. No se midan que nosotros estamos sólidos. Van a coger más tiros con ritmo sinfónico. De los contactos, díganme embarazo, Obama. Yo me bajo con el rifle y el espíritu Osama. Yo no les tengo miedo, todos ustedes me lo maman. Yo me meto a tirar tiro así, calón con la blue gama. Ahora tengo en el limbo y ya le divo. De arriba abajo están cuadrando, me recibo. Que Dios bendiga a todo el que no me quiere vivo. Yo tengo cagado y con problemas digestivos. Yo soy como mi escrito, a las balas las esquivo. No se duerman, estamos en guerra, jueguen vivo. Que yo me quedo con la data en el archivo. Y bajo con el compi los cuernos de chivo. Estamos adentro en la disco con los fuletes. En el putero llueven billetes. Me dio un millón entre la Uru y el Pateco. Si quiero compro la disco con un cheque. Las seteadoras están fantameando. Pero la pista yo la comando. Moviendo los kilos de PR Orlando. Que Dios bendiga siempre con trabajo. Saca, saca, saca, saca, saca. Ojito chiquitico, mirada que enamora. Un cuerpo que canela, que te quema, quema. Torreza que una mona. Pensé que había un problema. Lo que yo no sé.

Session. Te fallé otra vez, por una falda roja yo volví a caer. Soy así, un aroma femenino me puede desenfocar. Sin quedarte mal, sueno cínico. No soy tan malo si me mata la conciencia. Dime si me puedes avanzar porque aprendo. Yo me quedo quieto solo con el collar. Soy desobediente cuando me pongo arrecho. Pero si tú me entrenas, no te vuelvo a fallar. Aventuras, si es relevante, nadie tiene el alma pura.